esta emisión viene a obtener raiders. Se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos rudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, bate. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Opa y gente, saludos desde Irola Irratia en una nueva edición de Rock a todo trapo. Aquí estamos, 18 de octubre, Rock a todo trapo. Hoy vamos a tener como novedad el nuevo disco de Hell Trip, de la banda asturiana. Y también novedad, bueno, en este caso como reedición, Radio 77, aquella banda madrileña que, bueno, se acaba de reeditar en vinilo, en LP, su único LP, bueno, su único disco largo. Y para empezar el programa, vamos hasta principios de los 80 para escuchar a Black Market Baby, grupo de Washington, que dejaron un LP, un único LP en 1983, titulado Senseless Offerings. Y bueno, aunque su periodo vital fue durante esa década de los 80, me imagino que ha habido también alguna reunión de la banda y demás. Y bueno, en 2006 también se publicó un CD que recopilaba grabaciones, pues eso, de su época más conocida, la de los 80, vaya. Como os decía, estamos con ese disco publicado en el año 83, y bueno, vamos a escuchar aunque sea un par de temitas, empezando por esto que se titula Killing Time. Son Black Market Baby. Summertime, where we now wanna lose. Así de bien sonaban Black Market Baby en ese único LP del año 83. Vamos con otra canción, en este caso, esta que se titula Don't War Christian Soldiers. Del tren. ¡Salta! ¡Tírate del tren! ¡Salta! tírate del rey. Bueno, pues dejábamos a Black Market Baby, hemos ido directamente con el sonido de Innen Killers, de esta banda catalana, y bueno, esto es de un disco mayormente de versiones que publicaron hace unos añitos, y bueno, esta canción Salta que acabamos de escuchar, pues parece ser que es una versión de The Cure, con su letra adaptada al castellano y tal, y bueno... pues un disco así curioso. Bueno, ya sabéis que esto de hacer discos de versiones también parece que en los últimos años ha puesto bastante de moda y tal. Y bueno, vamos a escuchar una más. Y en todo disco de versiones que se precie, pues casi casi que no pueden faltar los Ramones, ¿no? Así que vamos a escuchar esto que se titula No he sido yo, y siguen siendo Innen Killers, en este caso... recreando algo de Ramones. Que deja de pensar que lo he bebido yo, el bar a reventar y tú en el lavabo. Ya sé que estaba aquí, lo acababas de pedir. Venga, pide otro más, que aquí no ha pasado nada, porque yo no. Que llevo días medicado y no sé de qué se ríe ese tipo de ahí al lado. He visto pasar a aquel que te caía fatal, seguro que he sido él, bajo de ti nada más. El whisky me sienta mal y esta mancha es de café. Si no voy borracho es que estoy la más de feliz, porque yo no. Señor, eso será Nueva Autoridad Democrática rescatando ese tema de su demo, ese tema titulado Muérete. Ahí estaban Nueva Autoridad Democrática desde Madrid. Y ahora desde Madrid también, Las Bequias. ¡A la mierda! Oh, no quiero tu falso amor. lo quiero como lo que tú nunca me quisiste amar. No quiero ya tu amor. A la mierda, lo nuestro se acabó. Y ahora soy yo la que dice no. Y a la mierda, no quiero tu amor. Porque tú nunca me supiste amar. Porque tú nunca me quisiste mucho más. Que tú, mon petit. Je t'aime, sa mère. Et que je t'aime, sa mère. Je ne sais pas. Ne qui voulez-vous que vous soyez avec moi? Guerre de la réunion. Toda cette noche, se tente de l'histoire. Il y a même partie de la journée. Et maintenant, je le dis à qui je routava. Et que je me marchitava. Et si un mot montant, me contaminava. Ese vacilón se cerraba y se cierra el disco, el LP de las Bequias, Get Out of My Head, que se publicó en 2012. Con eso se cerraba, con ese La Mierda, y se abría con este Tigras. Down. Bueno, las bequias, sí señor. Y tenemos noticias buenas porque vamos a poder ver en directo a esta banda madrileña. Será el día 14 de noviembre, que es viernes. Bueno, esto va a ser en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, dentro de un festival que se va a celebrar ese fin de semana, viernes 14 y sábado 15. Y bueno, pues algo muy goloso, un cartel bastante interesante. El festival que se llama El Espíritu Continúa, y es la segunda edición. Un festival de hardcore, punk, vieja escuela, así es como lo presentan. Y bueno, estarán el viernes 14, a partir de las 9 de la noche, y por 6 euros, estarán las Bequias, que acabamos de escuchar desde Madrid. Estarán De Capaces, la banda de Barcelona, también, que tiene un nuevo disco y tal. Y estarán desde Orio, creo que son a Raúl Ustelac. Eso para el viernes. Y al día siguiente, sábado 15 de noviembre, a la misma hora. Bueno, en este caso este anuncio un poquito más tarde, a las 10. Y también 6 euros de entrada. Estarán Archak Blues Band, que vienen desde la zona de Zaya y alrededores. Estarán Ojo Trueno, estos desde Cantabria, desde Torrelavega. Y una banda internacional que son Burning Heads, grupo veterano de Francia, con un montón de LPs ya grabados y tal. Y pues todo eso para ese fin de semana en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao. Ahí estarán. Lo iremos recordando porque me parece un festival bastante interesante, sobre todo si os gustan estos sonidos, pues el hardcore, punk hardcore y demás. Y nada, pues un placer. Así que os dejo un momentito más con las Bequias y vamos con otra cosa. Rock a todo trapo, 18 de octubre. Al principio del programa que íbamos a tener, vamos a presentar, o más bien a recordar, ese LP de Radio 77 de esta banda de Madrid. Bueno, un disco que se publicó en el año 1995 y que ahora ha reeditado el sello Discos Regresivos. En su momento se publicó únicamente, pues eso, en CD, creo que fue el sello Roto Records. El sello que lo editó, que por aquellos años estaba bastante activo y sacó bastantes ediciones y tal. Estaba, bueno, al frente de lo que era fichaje de grupos y demás, estaba Quique Turmix, o sea que también dejó su huella ahí en Roto Records, pues eso, escogiendo grupos que luego publicaba el sello Roto. En este caso, Radio 77, que venían un poquito de una banda disuelta que fueron Snap, Que por cierto, también hace unos meses el sello Discos Regresivos publicó un álbum con las maquetas de Snap, y un poco para seguir en esa línea, pues ahora se acuerdan y recuerdan a Radio 77 con ese Terrorismo Juvenil, que era el título de este álbum. Creo que he dicho al principio no sé si he dicho que fue su único disco. Grabaron un disco más posterior, que no sé si era LP o era mini LP, una cosa así, pero parece que pasó más desapercibido. Y bueno, quizás lo más recordado fue este álbum que ahora reedita el sello Discos Regresivos, este Terrorismo Juvenil, del que vamos a escuchar varias canciones porque yo creo que merece la pena. Y bueno, ahora editado en vinilo, en un LP que seguramente nos va a hacer disfrutar mucho. Para empezar, pues esto que se titula Chicos del Viernes. Aquí está en Radio 77. Estamos escuchando a Radio 77 con ese Terrorismo Juvenil, ese fantástico disco ahora reeditado en vinilo. Bueno, parece que no está muy claro eso que he comentado de que el disco en su día, en el año 95, solo se editó en CD. Parece ser que también se editó en vinilo. Ya lo investigaré más, indagaré un poquito más y que alguien me cuente la verdad. En cualquier caso, supongo que si se publicó en vinilo en su día sería también una tirada más bien pequeña, y ahora pues desde luego más que descatalogado, y ahora pues está bien esta reedición a cargo de Discos Regresivos. Más de Radio 77, el tema que da nombre al grupo, Radio 77. We'll be right back. Vale, vamos con otro temita más de este Terrorismo Juvenil, este álbum, primer disco de Radio 77 que se publicó en el año 95. Os comentaba que posteriormente hubo un segundo disco, efectivamente sí, era un disco también largo, con 12 temas, y bueno, ahí queda un poquito la historia. Anterior a este disco que estamos repasando un poquito a cuento de su reedición, comentaros que ya habían sacado como primera grabación un EP de 4 canciones en el año 93 y luego pues vendría este disco que nos ocupa. Vamos a escuchar esto que se titula Aburrido en Madrid, otro de los himnos de este Terrorismo Juvenil de Radio 77. Seguimos con Radio 77 y este LP de Terrorismo Juvenil, ahora reeditado por Discos Regresivos. Muy recomendable. Vamos con Orden y Control. Thank you. depende de lo que tú quieras creer. Pero consejo de mucho cuidado, lo mejor es seguimos con Radio 77. La verdad es que el disco no tiene desperdicio, vaya, tiene unos temas muy chulos, la verdad. Y bueno, las referencias están claras, ¿no? Además, bueno, creo que había gente que decía que eran los Clash de Madrid y tal por aquella época. Igual es mucho decir, pero bueno, supongo que más que nada por el tema, pues eso, de unas influencias bastante claras. Vamos a escuchar Fe y Gloria, que también creo que es un tema bastante destacado de este terrorismo juvenil de Radio 77, disco que se publicó en el año 95 y que ahora reedita Discos Regresivos en un 12 pulgadas de vinilo guapo. Venga, una última canción, porque es que al final nos escuchamos el disco entero, ¿verdad? Y bueno, muy recomendable, como vengo comentando, y pues eso, que ya tenéis algo que pedir a lo lenchero. Todavía queda para Navidad, ¿verdad? Pero bueno, que lo apuntéis en vuestras agendas y que os hagáis con este estupendo disco. Kamikazes, última canción que escuchamos de este terrorismo juvenil de Radio 77. Vale, ahí dejamos a Radio 77 y vamos con lo último de esta banda de Palma de Mallorca que se llaman The Quatuor Mass. Esto se titula Life. Pues sí, señor, esto pertenece al último trabajo de esta banda de Palma de Mallorca, de Quatermass, que ya conocíamos por aquí, pues a raíz de pues eso, de lo que fue su primer disco, que salió allá por pues hace ya unos años, ¿eh? No sabría ahora mismo decir, pero igual estamos hablando del 2010 o por ahí, o incluso antes. En cualquier caso, han vuelto a la carga con un álbum publicado, parece ser que únicamente en vinilo, en LP, con 12 canciones y bueno, que está causando sensación, al menos entre la peña que disfruta de estos sonidos de rock de alta energía, con claras influencias de las bandas escandinavas, que todos ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De Helicopters, Turbo Negro, Lucifer y toda esa cantidad de bandas que funcionaron durante la segunda mitad de la década de los 90 principalmente, y que causaron mucha sensación y que siguen reflejándose en otros grupos como estos actuales Quatermass de Palma de Mallorca. Hemos escuchado Live, vamos a ir con Shake It, que es otra de las canciones que podemos escuchar de momento de Quatermass. Estupendo, vamos con una tercera canción de este nuevo disco de Quatermass. El tema se titula, a ver si lo crecemos, Time Bomb. Y bueno, un disco que tiene una pinta estupenda. De momento solo hemos podido escuchar estos tres temas. Y bueno, a ver si nos hacemos con el álbum entero para disfrutar de lo nuevo de Quatermass. Time Bomb se titula esto. Mind. Bueno, estupendo. Ahí dejamos el sonido de Quatermass. Y bueno, seguimos adelante en Rock a todo trapo en este 18 de octubre. Y vamos con esa novedad para hoy. Si lo de Radio 77 era novedad, entre comillas, porque bueno, era un poco recordar el disco que se ha reeditado de ese terrorismo juvenil y que se me nublaba la mente, pues ahora sí que vamos con algo que está recién salido del horno, en este caso del horno de Hell Trip, de esta banda asturiana de Mieres, que bueno, creo que este sería su tercer disco, si no recuerdo mal, este Extinción, que es lo que presentan, y que trae 10 canciones, y bueno, vamos a empezar con esto, se titula Miente. Contundente. Así se abre el nuevo disco de Hell Trip, este Extinción, con 10 canciones. Os comentaba que era el tercero, no, es el cuarto disco largo de esta banda asturiana. Y bueno, ya con su anterior disco que se publicó en 2011, Animal, ya yo creo que dieron un paso bastante importante, ¿no? Porque creo que ha sido un disco fantástico y con un montón de buenísimas críticas y tal, y bueno, les ha abierto ciertas puertas, aunque sigue siendo un grupo que bueno, se lo va a tener que currar mucho para abrirse hueco. En cualquier caso, es una gran banda, como tantas que están ahí un poquito, pues eso, intentándolo, y bueno, en este caso, con este nuevo disco, yo creo que pueden estar contentos, porque siguen en una línea, pues eso, de rock bastante potente, cañero, duro, y bueno, pues aquí tenéis el álbum, también publicado en vinilo, en LP, Extinción. Vamos con esto, se titula El Cuchillo, lo nuevo de Hell Trip. Un mundo al revés, circo sin control y una canción. miedo. Estaba ese temazo titulado El Cuchillo, la segunda canción del disco Extinción de Hell Trip, su cuarto disco editado por el sello Clifford Records. Bueno, comentábamos antes cuando escuchábamos a los mallorquines de Quatermass, pues esas influencias del High Energy escandinavo y tal. Y bueno, después de escuchar esta canción, pues también Hell Trip, hay que decir que también tienen esos toques, ¿no? Claramente, aunque quizás en este caso más orientados al hard rock, al rock duro, puro y duro, ¿no? Pero bueno, este tema, El Cuchillo, yo creo que nos ha dejado más que a gusto. Y Extinción se titula el disco y este tema que a continuación suena en Rock a todo trapo. Yeah. Pues acaba de sonar Tu cara, otro tema contundente en este Extinción nuevo disco de Hell Trip, la banda asturiana, este cuarteto que, bueno, a pesar de que atravesaron algunos momentos delicados allá por el 2011, bueno, hubo pues una pequeña excisión, no, vamos, que abandonó la banda uno de los principales compositores y componentes de la banda, que ahora está al frente de otro buenísimo grupo como son Hammer Cross. Y bueno, pues a pesar de estos problemillas internos y tal, bueno, Hell Trip, por fortuna para todos los que nos gusta el rock and roll, siguen adelante. ¿Y de qué manera? Con este nuevo trabajo, Extinción. Vamos a escuchar esto que se titula Ser Él. We'll be right back. Bueno, eso que acabamos de escuchar, Los Buitres, otra de las canciones del disco de nuevo disco de Hell Trip, que estamos presentando aquí en Rock a Todo Trapo 18 de octubre. Vale, vamos con una última canción del disco. Vamos con esto y titula Siempre hay un final. Cuarto disco de la banda asturiana, este Extinción que acabamos de presentar aquí. Vale, seguimos adelante apurando los últimos minutos ya de este Rock a Todo Trapo, y lo vamos a hacer pues con el grato recuerdo de La Plaga, del cuarteto malagueño, que bueno, qué bien nos lo pasamos. Creo que no hemos comentado nada, de lo que fue el concierto del 27 de septiembre en el Sentinel. Y pues eso, que nos hemos quedado más que a gusto de poder haber disfrutado de esta banda. Además que en mi caso lo hice por partida doble en Santander y al día siguiente el concierto de Venerandio en el Sentinel junto a Nasty de Plasti e Imperio California, que bueno, fue una auténtica fiesta de amigos y desde luego creo que nadie... Vamos, que todo el mundo se quedó a gusto, vaya. Después de ver en directo a esta estupenda banda de punk rock melódico, que bueno, en directo desde luego explotan al 100% el punk rock, desde luego, como ya lo demostraron. Y pues eso, que nos hubiese gustado que hubiese acudido más gente. Al final, pues unas 30 personas disfrutamos del concierto y esperemos que la próxima vez pues la respuesta sea mayor. Y aún así, por lo que ellos mismos comentaron aquí en la entrevista, ¿no? Que si estamos 20 y 20 estamos disfrutando, pues todos están a gusto, tanto ellos como el público. Y desde luego que se fue una auténtica fiesta, y teniendo en cuenta las dimensiones del Sentinel, un sitio tan pequeñito pero que suena tan bien, pues digamos que allí se concentró toda esa energía y la plaga supieron explotarla muy pero que muy bien. Sin olvidarnos que Nasty de Plasti dieron un conciertazo, para mí yo creo de los mejores que les he visto, o al menos a mí eso me pareció. Y bueno, Imperio California, que yo no les había visto en directo, la verdad es que me sorprendieron y me gustaron más de lo que me esperaba. Así que todo genial. Y para ilustrar un poquito este comentario, vamos a escuchar ese tema inédito de momento que nos dejaron los chicos de La Plaga, esta canción titulada Nada Mal, que irá en su próximo EP, que esperemos que salga antes de final de año, ya veremos. Y en ella incluyen este tema, que es una versión, como ya nos comentaron, un tema original de Rancid, el de la canción It's Quite Alright, y Nada Mal la titulan La Plaga y la hacen a su manera, así de bien. Está bien cañera esta versión, este tema de La Plaga, este Nada Mal, versión de Rancid, próximamente en ese nuevo EP que esperamos con ilusión de la banda malagueña. Vale, vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer con Tony Metralla y los Antibalas. A la espera, estamos de que se publique su primer disco, que yo creo que ya no tardará mucho. Y bueno, una cosita que acaba de salir es, bueno, ya sabéis que se ha puesto en circulación un tributo, un disco de versiones de TDK, de la banda mítica banda madrileña y tal. Tony Metralla y los Antibalas también han participado con una versión del tema Revolución, que es lo que vamos a escuchar a continuación para despedir este rock a todo trapo. Espero que lo podamos escuchar y... Bueno, pues de momento parece que la cosa queda un poquito aquí en el aire, ¿eh? O es cuestión de esperar un poquito. Pues con muchas ganas de escuchar ese tributo, con versiones, y de momento pues esta canción sí podemos oír. Tony Metralla y los Antibalas haciendo Revolución de los TDK. Hasta el próximo programa, Rock a todo trapo. de la revolución, secuestrando un barco, secuestrando un avión. Hay gente que hace la revolución, ensuciando las paredes con un rotulador. Hay gente que hace la revolución, hay gente que hace la revolución. Muriéndose de hambre en un rincón. Hay gente que hace la revolución. Algunos locos la hacen por amor. Hay gente que hace la revolución. Hay gente que hace la revolución. Hay gente que hace la revolución. Hay gente que hace la revolución. Hay gente que hace la revolución. Hay gente que hace la revolución. Revolución, revolución.